Nosotros, bueno, nosotros agarramos la propuesta, venimos, planteamos la asamblea y lo que dijo la asamblea, aceptamos para poder negociar, porque ya pasó una semana que estábamos acá y no había nada de negociación ni de nada. Claro. Así que, bueno, la asamblea aceptó, bueno, le comunicamos a Ledesma que la asamblea aceptó, que se vamos a correr el costado a partir de las 9 de la mañana, y que habla el intendente, al gobierno provincial, para que se junten. Claro. Y eso fue a las 9 de la noche, 9 de la noche, y a la hora nos dicen que tienen orden de desalojo, por mensaje. Por mensaje. Y esta mañana vinieron directamente la policía a reprimirnos, ni siquiera nos dijo tomen la orden de desalojo, tomen algo, o retírense en media hora, en una hora, nada, no dijo nada, directamente vinieron a reprimirnos, muy mal, y bueno, hemos peleado casi 7 horas combatiendo con la policía provincial de Jujuy. Sí. Que fue muy triste toda esta situación porque hay 4 muertos. Sí. Son 3 compañeros nuestros y uno de la policía provincial. Sí. La verdad que es muy, muy trágico toda esta situación. No queríamos llegar a este extremo. Queríamos un diálogo. No sé qué pasa entre medio de las negociaciones. La verdad que no quiero pasar más esta situación porque la verdad muchas cosas que había se había planteado anteriormente con el ESMA y nos dijo de que si íbamos a resolver y la verdad no pagó con la policía, hubo muertos, hubo gente asfixiada, tiraron muchas gracias a las casas. La verdad que fue muy trágico todo esto. Sí, lo grave, Aníbal, es que eran familias, ¿no? ¿Verdad? Que lo grave es que eran familias. ¿Cómo? Que lo grave es que, además de que es una represión injustificada, había familias, ¿no? Había chicos. Exactamente, y eso es lo que nosotros no... Bueno, por eso había chicos en las carpas que se asfixiaron porque tiraron así gas directamente, era a las 6 de la mañana. Nosotros estábamos en un periodo muy oscuro, que no se veía nada, solamente tenemos el vaso del frente que tiene luz, pero no alumbra toda esa parte del fondo. La verdad que no se veía nada, y desesperado, impresionante los chicos, las madres, y en un momento ahora, bueno, se calmó la situación, porque la verdad, ellos a las 10 de la mañana tenían la orden de despegarse, no hicieron caso al ministro de gobierno, al jefe de policía provincial, pero ahora ellos, el ministro de gobierno de la provincia de Jujuy, ya, retiren y no se retiraron y la batalla terminó como a las 2 de la tarde. Aníbal, esto demuestra que por ahí hay empresas como Ledesma que tienen hasta más poder que el propio gobierno de la provincia, ¿no? Parece que sí, por eso que no querían sentarse a negociar. No es que nosotros hemos venido un día, hemos venido y hemos tomado, se nos ocurrió, vengamos a tomar tierra. Este compromiso viene hace 4 años, porque acá en Libertador, en la provincia de Jujuy, tenemos, supuestamente el intendente tiene 500 casas para construir. No llega el financiamiento hace 4 años. Y nosotros, claro, en el predio nuestro que estamos ahora, hay policía, hay docentes, hay profesores, hay municipales, hay gente de la empresa Ledesma, que está metida acá. Claro. Y no se da cuenta que hay una necesidad de vivienda acá en Libertador, porque parece que nosotros vivimos en una caja de zapatos, parece. Y no es así. ¿Sí? Claro. Aníbal, ¿y cómo va a seguir la lucha? Se ha hablado de un posible corte de ruta, ¿qué va a pasar? Sí, esta mañana los compañeros, por eso te digo, la represión del día no solamente tuvo los compañeros de la CCC, tuvieron todo el pueblo, salieron todo a repudiar toda esta represión que hubo. Cortaron la ruta a los compañeros, que fue muy grande el corte de ruta de día, para repudiar esta represión. ¿Cómo sigue? Bueno, después de las 14 tuvimos un diálogo con el diputado provincial, con el presidente de la Cámara de Diputados de Jujuy, y un diputado nacional, que entramos, que ahorita va a ser un intermediario para resolver, bueno, para tratar de hacer un diálogo con la empresa Ledema para tratar de que tratemos de solucionar esta situación. No queremos ya un confrontamiento más, no queremos seguir esta situación. La verdad que no quiero pasar de vuelta a esta situación porque fue muy infernal para nosotros y no quiero que haya más muertos. Seguro. Aníbal, le agradecemos muchísimo su tiempo. Sí, lo que necesite de FM Noticias, nos llama y estamos a su servicio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Hábitos, el bagaje cultural y social incorporado. Danos tu opinión. Deja tu mensaje en el 422-2726 o llámanos al 431-3290 o vía texto en el 155-210-708. Nuestro mail es habitusnoticias@gmail.com. Aníbal Ibáñez, dirigente de la corriente clasista de Combativa en Libertador. Realmente se escuchaba un hombre abatido por los sucesos en el día de hoy, que, como él mismo decía, dejaron 4 muertos. Sí, algunos datos más.